tienes esos ojos que me miran con ternura. Sabe bien mi mocosina que te quiero con locura. Mocosina, tú que tienes esa boca que me besa dulcemente. Sabe bien mi mocosina que por ti yo estoy de esa.